Santi Díaz nos trae Filosofía Random. ¡Mira, Freud! ¡Freud! ¡La concha de tu madre, Freud! ¡Ah! Y le damos la bienvenida a Santiago Díaz, compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá disfrutando de una fugaceta en esta tarde que de a poquito va saliendo un cachito el sol, timorato. Ah, ya está, ya puedo hablar. Estaba comiendo. Fionela Vega estaba en una. Estaba como atragantada. Hola, sí. Santiago. ¿Cómo va todo? Che, la aceituna. Aceituna negra. No, negra, tremenda la aceituna negra que nos mandaron. Un detalle, aparte buena aceituna, que es importante eso, ¿no? La aceituna. Es fundamental. Me parece que lo que define la calidad de la pizza es la aceituna. En líneas generales, si te mandan aceituna. Una muy ácida o muy salada, o muy te caga la pizza. O muy dura. Terrible. Que a veces está muy pegada al carozo. Pero bueno, no se trata de esto en este momento, sino de hablar de cancelaciones. Qué semanita, ¿no? ¿Qué periodos venimos viviendo en términos de cancelar diferentes elementos culturales? Y cuando cancelamos, ponele, Santi, a Michael Jackson, coincidimos más o menos todos. El tema es después cuando eso va desarrollándose a otras áreas y decimos, epa, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Sí, es muy raro. Decidí porque fue como muy muy impactante de mi parte, por lo pronto, ver esta noticia sobre Dragon Ball. Al margen de que es algo que me encanta, que adhiero, que o sea, Dragon Ball para mí es grosísimo, pero también escuchándolo a Martín, sobre todo con las reflexiones que hacía el otro día, o ayer creo fue, ¿no? Antes de ayer. Me parecía muy muy muy atinada la posición esta de que no es un personaje que sea central en el sentido en que se reivindique lo que hace, ¿no? Como sí sucede en muchas otras producciones, en digamos que están a diario en la televisión argentina, claro, y que evidentemente a diario quiere decir que salen al mediodía, que están polémica en el bar, Showmatch, de todo. Entonces digo, si hay denuncia, para poder ser consecuente con la propuesta política y para sostener, porque algo yo creo que digo, tener un ministerio como este me parece fundamental, súper necesario, y apoyo la idea de poder sostenerlo, pero si los gestos son estos, no por... Hay algunas chicanas del lenguaje donde dirían, bueno, se están preocupando por esto y no se preocupan por otras cosas, ¿no? Al margen de que eso podría llegar a ser como un fundamento para poder menospreciar esto, diría que en el fondo, si fuera consecuente con otro tipo de denuncias similares y que se lleven adelante, ¿no? En ese punto, como para decir, porque evidentemente lo que están denunciando no es deseable, pero tampoco tiene un impacto tan, digamos, de tanta repercusión ni masividad como la que tienen los canales de aire en la mayoría de los espacios con los cuales se comparte estos otros programas, ¿no? Entonces, uh-huh, en ese punto me parecía que había que dar cuenta de eso, en principio. Un poco lo que a mí me despertó este fenómeno es eso, ¿no? Repensar la cancelación. Ya lo habíamos hecho el año pasado y es un, uh-huh, proceso que venimos atravesando todos de manera colectiva en este grupo y también de manera individual. Es decir, bueno, ¿cuál es el límite, no? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está mal? Porque hay algunos lugares en los que podemos coincidir que determinada... El ejemplo para mí paradigmático es el de Michael Jackson, una figura recontra protegida por todo el establishment, claro, el status quo que avalaba esas prácticas de pedofilia, solo porque era el rey del pop. Y ahí podemos coincidir, bueno, no escuchemos más a este nefasto cantar, nosotros somos el mundo, nosotros somos los chicos, ¿no? Un nivel, claro, sí, de cinismo muy profundo. Pero sí, ya cancelar The Office, que encima tiene una posición política crítica respecto del bullying a las diversidades, del bullying y de la discriminación, sí, o en este caso el papel de Dragon Ball, ya nos empieza a hacer ruido, ¿no? Sí, o South Park, digo, y hay un montón, sí, de ejemplos, ¿no? Como que en ese punto donde se confundiría lo literal del mensaje con la ironía, y ese también es otra cuestión, ¿no? Creo que South Park no lo vieron nunca, porque porque South Park se va al pasto fuerte. Incluso muchos de los dibujos animados que pasan en Cartoon Network, yo suelo consumir muchos mucha animación, y la verdad que viene mucho con doble sentido los dibujos actualmente, más allá de que algunos incluso hasta vienen con miradas filosóficas, que está buenísimo, también hay como un doble guiño a la adultez, ¿no? Con algunos chistes que son un poco más para los padres de esos niños que para los niños en sí, digo. Entonces, si es por eso, si ese es el argumento, deberían ponerse a mirar todos los programas de para niños, porque vienen con una gran cantidad de contenido irónico que a veces puede ser mal interpretado. Sí, es yo pensaba justo, mira, revisando las noticias y eso, veía que creo que hay un capítulo de Los Simpsons donde Marge va contra Tommy Dale, ¿no? Tommy Dale, sí. Claro. Y un poco en esta situación del ejercicio de la violencia, ahí se hablaba de la violencia explícita, obviamente que ahí, si es por eso, hay que cancelar todos los videojuegos. Uh-huh. O varios, gran mayoría. Entonces, como digo, piensen en esa incongruencia en principio, ¿no? Y sobre todo emitida desde una institución pública o de una institución potente como esta, me parece que ahí sí hay que hacer un poco de reflexión colectiva, al menos. No para negarla, insisto, como ha sucedido un montón, y creo que esto fue también motivo de la misma especie de burla y cancelación mínima de que para qué queremos un ministerio sobre temáticas de género, sobre problemáticas de género o políticas de género, que haga este tipo de cosas, ¿no? Como menospreciando toda la situación. Claro, le da de comer al adversario, sí. Por no decir al enemigo, ¿no? En gran parte sí. Por lo pronto, lo que me inquietaba, al margen de la situación concreta, era como pensar que algo evidente, y creo que el efecto más directo tiene que ver con el hecho de que sí se dan las redes. Entonces digo que esto de hablar de una cultura de la cancelación a mí me parece un montón, porque darle el estatuto de cultura a esto es como un poco naturalizar estas cosas que no quisiera naturalizar en principio, pero sí que evidentemente tiene que ver con una lógica de cómo estamos percibiendo las cosas, ¿no? Como poner en juego en esto de qué tipo de política de percepción estamos todo el tiempo recibiendo, en el modo en que yo llamaría como una especie de pedagogía narcotizante de las imágenes hoy reina en los modos en que nosotros nos vinculamos con las redes. O sea, pensar ese tipo de ejercicio, ¿no? Porque ahí es donde yo noto que esa velocidad permanente con la cual, y tenemos un temita ahí, ¿no? Porque la velocidad esa con la cual consumimos imágenes y demás porta lo que nosotros después criticamos en otros ámbitos, que es el valor de verdad. Es decir, esa ausencia de verdad que todo el tiempo estamos reclamando por la posmodernidad posterior o por los modos relativistas con los que nos manejamos, o por este intento, sobre todo, bien neoliberal, de individualización de las opiniones, ¿no? Y del valor de opinión como un valor absoluto de verdad, implica que también la imagen, ¿no? Lo que vemos y lo que percibimos en un titular sea puesto como valor de verdad, ¿no? Uh-huh. Como que ahí es donde hay un gesto bastante microfísico de imposición de formas de manipulación permanente. Sí. ¿Entendió eso más o menos? Sí, perfecto. No, es como me quedé, digo, no, fui muy rápido. Quedamos ahí dando vueltas en lo que decías. Porque lo que pensaba de fondo era que lo que menos se hace es si se chequea lo que se ve, ¿no? Que sí. Creo que decíamos la otra vez, charlando al respecto de la información que circula, y que a veces hay que chequearlo 2, 3, 4 veces para ver si posta. ¿No? Ya ahora Santi perdió peso, pero en algún momento la página Tu Ídolo Es Un Forro tenía mucho peso. E incluso gente dejaba de escuchar algunas bandas, uh-huh. O de pasar algunas bandas, sí, porque figuraban en ese lugar como si fueran sin mucho análisis, ¿no? Sin problematizar. Como, creo que ahí está el asunto. Como figura en esta página, hizo esto este chabón, bueno, lo cancelamos directamente, en vez de poner el tema sobre la mesa, y sobre eso quiero ir, Santi. ¿Cuáles crees que son los mecanismos, o cuáles pensás que son los mecanismos desde dónde abordar estas situaciones, ¿no? Desde dónde abordar los contenidos culturales de la hegemonía, ¿no? Del patriarcado, esos contenidos culturales que tenemos que desarmar, desacomodar, y no tanto, creo yo, cancelar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pensás vos? Es la típica pregunta. Te tiré una responsabilidad mínima. Claro, no. Bueno, tiraste una responsabilidad de docente, capaz. tenía preparado otra cosa, pero voy a decir algo ante todo, ¿no? Creo que hay alguna lógica que a veces suele suceder que tiene que ver con la complicidad, con las prácticas de complicidad. Porque los contenidos en sí, cuando se dan, ¿no? Cuando se comparten, digo, yo pienso lo cultural acá, si vamos por el lado de lo cultural, el tema de la música, las imágenes y demás, hay algo del orden que es el compartir. O sea, sí. Uno consume cierta música o cine o serie, lo que sea, pero también la comparte, ¿no? Y el tema es ¿qué sucede en la recepción? Digo, ¿cómo nosotros recibimos lo que se nos comparte? ¿Y cuánta complicidad y, por tanto, pacto, yo diría pacto patriarcal hay, de fondo, cuando ese tipo de violencias que son evidentes y que el otro día lo conversaba en un grupo, me tocó dar ahí una especie de taller que se denominó Masculinidades Interrogadas, y charlábamos con los pibis de ahí del secundario el tema de que por qué les daba risa ciertas cosas, ¿no? O sea, fuimos por el lado de la risa. Sí. Que en la risa se dibujaba la complicidad machista de fondo, ¿no? Como que íbamos por ahí. Y entonces, preguntarnos eso y el dar cuenta de que no había motivo, o sea, que no encontrábamos razón por la cual esa complicidad se daba, ¿no? Entonces empezamos a pensar que también mucho tiene que ver con el asentir de la otra persona, el reconocimiento de la persona que te comparte algo y la necesidad del reconocimiento de fondo, ¿no? Entonces, yo creería que por un lado es preguntarse como gran pregunta, digamos, de interrogación propia, pero también de interrogación compartida por la cultura que compartimos, es la idea de cuánta complicidad nosotros hacemos o cuánto consentimos en función de evitar el rechazo de la otra persona ante lo que se nos comparte. Clarísimo. Como un ejercicio muy micropolítico, muy permanente, ¿no? Es decir, Hay cosas que, digo, yo esto como docente me ha pasado, comentarios de estudiantes y de estudiantes grandes, porque yo doy formación docente y demás, donde vos ves que hay comentarios que se hacen y hay momentos donde vos decís, che, ¿qué hago con ese comentario? ¿Lo dejo pasar? ¿Lo intervengo? ¿No? ¿No digo nada? O sea, como preguntas que yo mismo como docente me las hago todo el tiempo, porque esto sucede permanentemente, ¿no? O acepto, y digo, acepto lo que se me dice, lo pienso y lo devuelvo meditado, ¿no? Como reflexionado. Y, che, pero mirá, esto que vos me dijiste el otro día, ¿no te parece que fale tal cosa? Uh-huh. ¿No? Como no de inmediato, porque digo, una de las cosas que facilita la esto, digo, entre comillas, cultura de la cancelación, que es para mí una especie de poner un paredón y empezar a generar ejecuciones de manera inmediata, ¿no? Como una especie de escarnio. A mí me hacía mucho acordar a cómo la justicia popular en Europa, así en el siglo XVIII sobre todo, que es algo que estudió mucho Foucault, también, entre otros, generaba de las penas de muerte, de los asesinatos, sí, un espectáculo público. Exacto. ¿No? Entonces había ahí una especie de poder motivar el fervor popular, pero también de aleccionamiento, o sea, de generar una especie de moral aleccionadora de que mirá, si vos no haces las cosas que corresponden, terminás te vamos ahí. A... Tal cual. Una acusación y a la vez una ejecución espectacular en sí, ese punto. Lo que hicieron con el Che, ¿no? También. ¿Cómo? Lo que hicieron con el Che Guevara, digo, también. Sí, sí. Sí, sin duda. O sea, el hecho de mostrar el triunfo de la justicia, pero de una justicia, eso está claro, ¿no? Uh-huh. Y ese es el otro punto, de una cierta justicia. Yo lo digo, de fondo lo que decía con esto es que evidentemente la reacción, o sea, lo que está en juego acá es cómo reaccionamos, qué tipo de reacción. Entonces, lentificar las reacciones, meditarlas, yo creo que es un ejercicio de ruptura con el patrón de velocidad con que se impone este tipo de lógica. Y no es menor, porque lo que está de fondo para mí también, y esto yo creo que es fuerte, es porque ese tiempo posible habilita la posibilidad de que haya un tipo de defensa o un tipo de fundamento de fondo para lo que sucede. Que en la cultura de la cancelación no hay tiempo para eso. O sea, se cancela, se insulta, se agrede, se menosprecia. Y lo peor es que todos los insultos y los menosprecios y demás que se usan son todas categorías, no solo, digamos, terriblemente agresivas hacia muchas formas de las existencias marginales, sino que además hay algo que es peor, que reinserta un montón de la moral, de la vieja moral, de la moral antigua, ¿no? Digamos, pienso por ejemplo en la idea de perversión, ¿no? De lo pervertido, el pervertido como concepto. Si uno empieza a revisar la historia de cómo surgió ese concepto, es el concepto que ha englobado casi todas las formas de la discapacidad que hoy llamamos discapacidad, y que se construían dentro de una moral victoriana, y hay que ir a revisar cómo es que ese concepto aparece hoy, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digo, a eso es hacerlo mucho más fino, ¿no? Pero de fondo, y si quieren, disculpen que me estire un cachito, hay algo que me parece que sí también es súper importante, que es no solo que además anula la posibilidad de revisión y por tanto de defensa de la acusación, que es el principio de la justicia, sino que además yo creo que genera como un impacto tal de saturación, que esto lo hemos charlado con Franco Berardi, digamos, con un autor que hemos compartido acá. Bifo. Con Bifo, que satura nuestra psicoesfera, ¿no? Nuestra posibilidad de recibir información. Y al generar esto, me parece a mí, genera un dispositivo de debilitamiento de la credibilidad de todas las denuncias concretas. Es decir, a ver si se entiende esta idea. De al reaccionar de manera inmediata con insultos y no meditada, es decir, no buscando fundamento para por lo cual uno está en desacuerdo con lo que está sucediendo, al reaccionar de manera visceral, al reaccionar de manera sensible con insultos, y por tanto de establecer, digamos, bandos, ¿no? Y te fuerzan a ese binarismo, y si vos te querés poner en el medio se pudre, sí. Porque generalmente si estás en el medio estás del lado del enemigo, ¿no? Uh-huh. Es como viene el estilo de la guerra, el modelo bélico, es que ese debilitamiento de la credibilidad de las denuncias, es que cuando suceden las denuncias, como el cuento del zorro, sucede que los poderes fácticos, los poderes reales, los poderes de la violencia, los poderes patriarcales, terminan siendo desafectados de las denuncias. Porque ya casi no hay tiempo para poder creerlas, o darle credibilidad, darle consistencia, darle presencia, ¿no? Entonces hay para mí, al inyectar la duda, digo, de tanta saturación, de cancelaciones y demás, se genera una duda general sobre el proceso de denuncia, que termina debilitando todo tipo de denuncias, ¿no? Bueno, pero habrá sido así, será así, ¿no? Como digo, que genera una masa confusa, donde en la confusión siempre terminan ganando los poderosos, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Y también esto de reaccionar frente frente a lo que dice el otro genera también respuestas automáticas, ¿no? Y ya un clima, como decías vos, un clima bélico que hace imposible el entendimiento y el desarrollo también de las problemáticas, de lo que es posible de ser cancelado, que no todo es igual, que no todo tiene el mismo valor. Claro. Claro. Y que es interesante poder generar discusiones y mecanismos discursivos. Lo decíamos el otro día, para mí hubiese sido muchísimo más interesante poner el tema sobre la mesa, generar contenido respecto de por qué, de los motivos por los cuales tendría que ser cancelable, ¿no? Creo que a partir de ahí se puede enriquecer el discurso e incluso fomentar dentro de los núcleos familiares este tipo de discusiones, ¿no? Que si tu pibe, tu piba, tu pibi ve Dragon Ball, vos te puedas sentar con él, o Dragon Ball o lo que sea, y generar una discusión respecto de lo que está sucediendo en la serie. Sí, eso es que bueno, en algún aspecto imagino que en los espacios educativos eso estaría bueno que suceda, ¿no? No digo que sucede, bueno, en los espacios que yo comparto sucede, pero hay que ver si después esto se expande y se podría, como vos decías al principio, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, con esto es ponerlo en juego, ¿no? No menospreciarlo, yo creo que también ese es otro de los puntos, ¿no? El hábito del ninguneo, que es una forma de menosprecio y que habitualmente eso evade la discusión también. O sea, poner en situación de por qué se intenciona este tipo de cosas es importante. Yo creo que ahí también, por eso decía que de fondo lo que acá se está gestando, con el comentario que hice y que vos justo, Lucas, lo leíste, que tenía que ver con los fascismos o los microfascismos o microimperialismos también, como los podemos llegar a llamar, es que en el fondo lo que están alimentando ahí termina siendo la misma condición visceral, ¿no? La misma condición de el odio a la mano, con la cual hoy por hoy estamos la mayoría habitando o cohabitando en la comunidad que vivimos, ¿no? Es decir, no estamos digamos, si es verdad que nosotros necesitamos un poco más de reflexión o de pensamiento, o de darnos el tiempo de pensar por qué hacemos las cosas que hacemos, inmediatamente, si este dispositivo habilita la reacción, que es también además hacer un gran juego a las redes, ¿no? Porque en realidad el contenido de las redes es la publicación, no importa de qué. Lo importante es premiar el posteo, premiar lo que sucede, estar en la tendencia, decir algo de la polémica, que es lo que estamos haciendo acá también, ¿no? Es decir, estamos hablando de la polémica. Pero, digo, ¿con qué carácter, en qué sentido, para decir qué, ¿no? Para estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Que lo peor, muchos programas también a veces incurren en programas, digo, televisivos y demás, incurren en esto. ¿Está de acuerdo usted en esto o no está de acuerdo? ¿No? Me hace acordar Cha-Cha-Cha cuando hacían los programas. Juguemos a los otros. Claro, es hermoso eso. Gran título. Es justamente eso, ¿no? Sí, armemos dos tribunas y vos pongamos en el medio uno y bueno, ¿y qué hizo usted? Y yo le hacía subir la escalera con los patines, porque, ¿no? bueno, murió hinchado de los huevos, decía, ¿no? Digo que al margen de eso, me parece que lo que está en juego de fondo es eso puntual, ¿no? El hecho de cómo hay una política de percepción, de aceleramiento y de reacción inmediata, y con lo cual el efecto inmediato de esta reacción permanente de no dar cuenta que reaccionamos. No vemos a qué reaccionamos. Claro, es lo que también permite que después Bolsonaro se agarre de esta cuestión, se saque una foto abrazado a Goku, digamos, y lo utilice de manera política, cuando se podría haber resuelto tal vez creando política, haciendo política, y cómo, bueno, pasamos este capítulo de Dragon Ball y después te pasamos un spot, ponele, que es algo que también lo habíamos charlado la otra vez, hablando sobre la violencia simbólica, hablando sobre la violencia hacia las mujeres, digamos que también es algo como que no se evalúa, sino es simplemente lo cancelo, lo meto abajo del tapete y que nadie más diga nada. En vez de ampliar las discusiones que son recontra importantes en este momento político, además. Sí. Diste en la tecla, me parece que es hacer política, ¿no? Sí, es como hacer política. La censura es completamente antipolítica. O la cancelación, como le queramos decir. Hay que hacer política. Sí, y también pienso que es el gesto patriarcal casi por excelencia, ¿no? Voy a una situación inmediata, familiar, histórica, y que no me dice, pero yo creo que lo han vivido. Las veces que los padres se han enojado y el hombre, sobre todo, cierra la puerta y se va porque se enojó, ¿no? Uh-huh. Y el gesto de irse, de cerrar la puerta, de huir, la cancelación opera muy muy muy de eso, ¿no? De, ok, esto está cancelado, ya no lo miro, no lo escucho, no le doy bola, le soy indiferente, pero ni siquiera problematizo por qué. Y el punto hoy por hoy es, creo, me parece, que desde los planteos justamente de género o de las pedagogías de género como venimos haciendo, es, bueno, ese es el problema. A ver cómo, qué percibimos con esto. Por eso, para mí, lo que está de fondo también es preguntarnos por las vidas vulnerables. Porque, digo, yo pienso, hay un montón de situaciones en las que personas que han sido canceladas o se han tratado de digamos, intentado suicidar o han generado como un, digo, sin que esto no se entienda como una especie de querer dar cuenta de que esa persona, digamos, de justificar a la persona, sino simplemente los efectos afectivos que genera este tipo de práctica. Del vamos te manda a tu casa, ¿no? Te esconde, te encierra. Del vamos te manda a tu casa y con la posibilidad o el riesgo de que vos puedas seguir reproduciendo esas lógicas de violencia dentro de tu circuito privado, ¿no? O sea, no hay aprendizaje en el mandarte a tu casa. No. Y yo, por eso a mí me quedaba esa pregunta, ¿no? Porque, digo, generamos vidas irritables, ofendidas, enojadizas, segregativas, no sé, son vidas que eliminan, ¿no? Como, bueno, como las redes, ¿no? Te elimino las redes, te bloqueo, bosteo, qué sé yo, no sé. Pero, digo, generar ese tipo de prácticas de anulación, yo creo que también no sé si de fondo, ahí es como el efecto inmediato que genera eso, es una especie de microimperialismo, y más esto manipulado, porque, digo, manipulado en el sentido que quién sabe que su propia sensación no es también parte de producción de todo lo que se genera hoy, ¿no? O sea, digo, ¿hasta dónde uno puede confiar en la propia sensibilidad si la propia sensibilidad es el producto que manipula este tipo de mecanismo dominante como es el capitalismo, ¿no? Manipula la sensibilidad, por eso usa las imágenes, ¿no? Uh-huh. Las imágenes impactan en la sensibilidad. y no es menor ese dato, anulando todo tipo de reflexión, no des cuenta de lo que estás sintiendo, sentí mucho. Bueno, esa saturación te lleva a esto también, ¿no? A no tener, a no querer darte el tiempo para pensar, simplemente, bueno, esto no, y así vamos. También en parte. Lo decíamos con Martín el otro día, algo bastante crucial e importante, no en todos los casos, pero en algunos casos el supuesto victimario se termina convirtiendo en víctima, ¿no? La gente corre hacia el fenómeno de lo prohibido y lo cancelado, uh-huh. Por eso también es un mitologema, ¿no? La manzana y el árbol. Explica determinadas conductas y por eso es una historia que ha trascendido los tiempos, porque tendemos a ir hacia la manzana. La manzana no importaba, lo que importaba era su prohibición, decía el Indio Solari. Uh-huh. Y en eso también hay que tener en cuenta que generan también esos mecanismos y disparadores. Hace poquito vi un muy buen documental que se llama Un Importante Preestreno, que es de Santiago Calori, y lo quiero recomendar. Es sobre el apogeo del cine en la ciudad de Buenos Aires, la edad de oro del cine, ahí en los años 60, y a partir de Onganía empieza toda esta historia de la prohibición, con Miguel Paulino Tato a la cabeza, ahí director del Ente de Calificación Cinematográfica en la Argentina, y empiezan a recortar y a censurar políticas, y eso dispara a la gente a acudir a funciones que tenían algo de privadas o de prohibidas, quise decir, y se empieza a ver cualquier porquería que estaba tildada de prohibida, solo por el hecho de estar cancelada. Así que se dispara quizás y sale el tiro por, más por ganas, la culata. ¿No? Te dan más ganas de verlo, aquello que te dicen que no lo veas. Más todavía, sí, totalmente. Como te genera más, bueno, aparte de la morbosidad, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Lo que se oculta está en lo siniestro, diría un viejo psicólogo. Che, quedé pensando en esto, de la prohibición. Me estaba acordando de Callejero cuando decía de lo prohibido. Claro. Pero fue como lo primero que se me apareció, dijo, Callejero. Pero bueno, nada, de mi parte era compartir estas ideas, sobre todo destacar, creo que la condición de vulnerabilidad, me parece que hoy por hoy, no una vulnerabilidad debilitadora, sino como una vulnerabilidad en el sentido de no creernos que nuestro mundo es la única lógica posible de existencia. Eso, ¿no? Como que lo que impera de fondo detrás de todo esto es que, bueno, en este mandato bien neoliberal de armar tu propia historia, vos sos protagonista de tu propia historia, vos sos el rey del amo del universo, qué sé yo, y digo así, con ¿no? y masculino y todo, ¿vale? Digo, armar todo a medida propia, ¿no? Con ese fascismo permanente, yo creo que es el mandato que hace que, bueno, nosotros no podamos pensar realmente cómo vincularnos, sino simplemente hacer todo a... Pienso en esta idea de las máquinas burocráticas como la autogestión también, ¿no? Hacelo vos, por vos mismo, autogestionate. Sea tu propio jefe. Sí, es una porquería, ¿viste? Porque las mismas lógicas intrínsecas de la situación están marcadas por las lógicas del poder. Entonces, en definitiva, no es que vos estás... La libertad ahí es un plan bastante guionado, ¿no? Uh-huh. En ese punto. Bueno, compañero, un gran capítulo hoy de filosofar un rato sobre, en este caso, la cultura de cancelación que se va aproximando y que, bueno, es un tema que tenemos que retomar, remojar constantemente, remojar la memoria, ¿no? Para charlar y para ampliar también todo lo que se viene. Hoy, Legión Nocturna a las 20 horas. Sí, hoy a las 20, vamos a dedicarle hoy el capítulo de la Legión a cancelar a Platón. No, mentira. No entendía nada. No, vamos a estar hablando con... Hubiese estado bueno igual. Sí, hubiese sido divertido. Vamos a hablar con una amiga llamada Bárbara Taboada sobre algo que tiene que ver con la colonialidad de los saberes y las formas de apropiarse de esas cosas. Bueno, va a estar interesante. Y bueno, la agenda de siempre, el manifiesto. Tenemos un manifiesto amigo muy muy lindo que lo vamos a estar leyendo ahí de una publicación reciente. Excelente. Entonces, hecha la invitación para hoy a las 20 horas con la Legión Nocturna. Gracias, Santi. Abrazo Santi. Enorme. Abrazón. Gracias. Pasaba Santiago Díaz, filosofamos un rato y vamos a escuchar algo de música. Sui Generis, ya en esta etapa decididamente visitando el sector del rock progresivo, lejos por ahí de la guitarra acústica, haciendo las increíbles aventuras del señor Tijeras, una canción justamente dedicada a Miguel Paulino Tato, el censor, ¿no?, del ente de calificación cinematográfica. Se va desvistiendo.